Su noticiero 37 grados se encuentra con el alcalde de Valle de San Juan, el doctor Héctor Orlando Padilla, quien nos va a comentar sobre su municipio, cómo encontró su municipio. Pero antes de eso, alcalde, háblenos de su perfil. ¿Quién es el nuevo alcalde del municipio de Valle de San Juan? Mi perfil es Orlando Padilla, administrador público, egresado de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. He trabajado la totalidad, vengo especialmente de la empresa privada y me he desempeñado en otros cargos como gerente de la Asociación de Maiceros del municipio del Valle de San Juan y en la parte administrativa en la empresa Postobón S.A. Alcalde, ¿cómo encuentra su municipio? Valle de San Juan se ha caracterizado por ser un municipio con escasos recursos económicos, que requiere mucho trabajo, mucha gestión. Usted como empresario, como trabajador privado, conoce que la gestión es fundamental para sacarla adelante de su municipio. ¿Cómo encuentra su municipio? En este momento la situación de nuestro municipio es una situación muy precaria. Es un municipio, usted sabe que es netamente agrícola, vivimos del cultivo del maíz, café y la ganadería. Y con este, hoy en día, cuando estamos pasando por un fenómeno terrible, que es el fenómeno del Niño, cuando no sé qué realmente vamos a hacer con esta situación que nos está presentando, donde la economía ha sido totalmente afectada. Alcalde, hoy casualmente ustedes están en un seminario o en un tema sobre riesgos. ¿Qué les han dicho? ¿Qué futuro se ve desde la gobernación del Tolima y desde el gobierno nacional? Hasta el momento, pues en la realidad, pues estamos tratando es el tema de los planes de contingencias que se deben venir estableciendo en cada municipio. Aquí pues realmente estamos tratando es el tema de la gestión del riesgo, montando los consejos municipales para realmente no ir a, en el día de mañana, a caer en una hecatombe como que la está sucediendo en estos momentos en nuestro municipio. Alcalde, diferente a otros alcaldes, ustedes recibieron los municipios en una época de crisis. De crisis en todos los sentidos, económica, la alta ola de calor, los riesgos. Hoy, después de 24 días, después de 25 días de asumir su posición como alcalde, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve el panorama? El panorama en la etapa financiera en nuestro municipio es algo muy preocupante, puesto que realmente en estos momentos, en el empalme, la administración saliente fue muy paquidérmica, no nos ha entregado totalmente la información, nos ha tocado rebuscárnosla y en estos momentos pues es así que ni siquiera el presupuesto lo hemos podido montar cuando ellos tampoco nos dejaron presupuesto para el 2016, sino que nos tocó arrancar del presupuesto del 2015. El mensaje a la comunidad, no es bueno empezar a llover las críticas, empezar a exigir. ¿Cuál es el mensaje para su comunidad? La comunidad en nuestro municipio es muy consciente de la situación que venía acarreando en nuestro municipio. Sabíamos que prácticamente el Valle era uno de los municipios del departamento del Tolima que no tenía alcalde. Ellos han sido muy conscientes, pero la idea fundamental de esta administración es sacar a nuestro municipio adelante y empezarles a dar rendimientos de la mejor manera posible y en un poco tiempo. Bueno, alcalde, agradecemos mucho su participación en nuestra página y periódico en el Noticiero 37 Grados. Y deseándole un feliz año, a pesar de que ya está un poquito tarde, y mucho éxito en estos 4 años de gobierno. Muchas gracias a usted por darme la participación y que mi Dios los bendiga. Bueno, alcalde, muchas gracias.